2003 fue un año muy bueno para la música, profe, sobre todo para la música urbana. Bueno, voy a estarle entonces recordando algo de esa época, a ver qué será. A ver, mire, me dicen por aquí que no se olvide de decir que hizo gol Linda Caicedo con el Real Madrid y que ganaron las blancas. ¡Excelente! Entonces, ya, Linda, qué bien, hombre. Nos alegra por todos los deportistas latinoamericanos, que les vaya bien, ¿eh? Por ejemplo, estuve viendo el partido de el Real Madrid y no, sí, le fue bien al ecuatoriano. No, se me olvidó el nombre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No jugó bien? No tuvo opciones de nada, y es un goleador bueno. Ah, plata. Lo bloquearon. Plata, apellido Plata. Buen jugador. La verdad es que en muchas ocasiones a estos tipos de jugadores, así que tienen esa condición técnica, hay que rodearlos mejor, porque si no, claro, es un poco complicado, porque no son Maradona ni son Pelé, que ellos solo van a resolver, necesitan de la colectividad. Entonces, pero claro, no tienen tanta riqueza técnica. Te hace una jugada como ayer, que el cuarto que le hicieron al equipo de que hizo el Milán, entró uno chiquitico, sí, a ellos no le había visto, ese rubio, y le hizo al líder del calcio italiano, y lo sacó como 4-5. O pareció una hormiguita, sí, los dejó regados, sí, hizo un golazo, ganó 4-0, le ganó al líder, el Milán de Italia. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué pasa cuando Messi juega en la selección Colombia? ¿Cómo lo cubren los otros equipos? ¿Cómo es que cuando Messi no juega en la selección Colombia? Hombre. Perdón, en la selección de Argentina, si cuando no te juega. Guste. Profe, ojalá. Profe, no, que cuando él juega en la selección, los equipos contrarios lo cubren a él y no lo dejan desarrollarse como en los otros equipos europeos. Hombre, es que jugar en el América es diferente que jugar en Europa. Aquí la colectividad hace las maneras de manejar todo, y en cambio acá es diferente. Claro, pero no lo dejan lucirse como por acá. Pero es que de eso se trata. Al jugador. Oiga, tengo aquí una imagen de Shakira, sí, rumbo a Miami. Pero profe, de todas maneras era lo que Shakira había pedido hacía rato, ¿no? De llevarse sus niños a Miami. Sí, llegó ya a Miami con sus dos pelados. Con muchachos. Sí, sí, aquí le estoy viendo que están transmitiendo en directo. Ajá. Sí, la ABC está transmitiendo la llegada de Shakira. ¿Cómo se volvió de referente Shakira, ¿no? Sí, sí, claro. Ella que desahuciada, profe. Que se queden con sus palos, que ella tiene mucha pasta. Y si no, pues que le saque, profe, una canción al suegro. Ay, Dios mío. Pues el suegro es el que la desahuciado. Por eso que le saque una canción. Que le saque una canción y verá que vuelve la peta. Sigue sin aparecer el tema con Chorizo. Yo creo que eso es Chorizo, no va, porque el pedacito tranquilo, que yo he visto es malo. Tranquilo, que estamos en una estrategia de promoción, no, y estamos, pues, esperando, sí, profe. 10 de la mañana, 2 minutos, ya agotamos la primera hora de nuestro programa del Café de la Mañana. Verdad. Sí, señor. Es verdad. Ya agotamos. Es verdad. Ya vengo, don Nicky. Le traigo otro referente. Mire, escúchelo, a ver. Muestra, ¿verdad? El play. Créalo. Ah, para que vea. Dale, dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activar los anormales. Y al que se resbale, botel, dale, dale. Dale, don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activar los anormales. Y al que se resbale, botel, dale. Máquina pa' pillarme una esquina con morrón que fina. Ven asesina. Se viste y se maquilla, tranquila chiquilla, te siento en mi silla. Hoy tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vía. Cuidado si te tira y si tu novia se activa, activo la guerrilla. Y si el botel te lo pilla, no le va a dar ni cosquilla. suelta como gavete. Dale Omar, que estoy suelta como gavete. Me dice mami que esta noche tú traes garete. Dale papi, que estoy suelta como gavete. Ya están cazando el hotel y los mozalbete. Que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una pila charlatán de parte fuerte. Que se aliten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Como yo gavete. Soy su gato, ella es mi gata en celo. Quiere buscar revoleo del pueblo. Quiere mí que no le guste el biflineo. Y cuando canto hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantasmeo. Está que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. El café sabe mejor, pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 3 de abril, es el 93º día del año y quedan 272 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo el Día Internacional del Teléfono Móvil y en Estados Unidos el Día Nacional del Alcoholismo. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En el año 1043, el emperador Miguel IV de Constantinopla es obligado a abdicar tras un levantamiento popular. En 1559, Felipe II es coronado como rey de España. En 1860, el primer tren de pasajeros en Brasil comienza su viaje entre las ciudades de Río de Janeiro y Petrópolis. En 1882, Jesse James, el famoso forajido estadounidense, es asesinado por un miembro de su banda. En 1933, Estados Unidos establece el primer Día Nacional del Alcoholismo. En 1948, el presidente Harry Truman firma el Plan Marshall para ayudar a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En 1968, en la ciudad de Memphis, Tennessee, el líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., pronuncia su famoso discurso I Been to the Mountain Top. En 1973, el primer teléfono móvil es probado en Nueva York. En 1966, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos choca contra una feria en la ciudad de Zamboanga, Filipinas, matando a más de 300 personas. En 2010, la policía polaca anuncia un arresto de varios miembros del grupo terrorista ETA en una operación en Varsovia. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor, pruébalo. Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida. Yeah. pidiéndole a Dios que un buen amor te dé su abrigo. Y estoy buscando valor para este adiós. Yo no te olvido, no te olvido. Café sabe mejor, pruébalo. Mi sufrimiento alguna vez sabrás. Cuando te amé, si me ves llorar por ti. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Diez de la mañana con 14 minutos. 3:14 en territorio de Colombia, donde llegamos a través de la 96.0 en Santiago de Cali. Un abrazo fuerte para toda la gente de Oriente Estero. Ya estaban llegando a casita después de currar, o apenas se están levantando. Oiga, Nicky, ¿usted cuando estudiaba en el colegio, a qué horas tenía que entrar al colegio? Yo siempre tuve que entrar, fue a las 7. Exacto. En mi época, pues. Bueno, no, es que, ¿sabe por qué? Tantos. Porque están haciendo un debate, ¿sí? Sí. Y lo van a presentar para volverlo norma. Ajá. Donde... piden que por favor los niños no se levanten tan temprano. Profe, o sea, yo le estuve hablando de eso el otro día. Sí, pero me parece... Había gente que protestaba que porque los niños tenían que, para llegar a las 7, tenían que algunos, por temas pues de desplazamiento, de logística, levantarse sobre las 4 de la mañana, y mucha gente cree que es muy cruel tener que levantarse de las 4 de la mañana para poder llegar al cole a las 7. ¿Usted es tonto? ¿Por qué, profe? No, ¿usted es tonto? No, profe, para nada. ¿Usted bobito? No, profe, no. ¿Usted está traumatizado? No me he traumado, profe, no. Ya, no. ¿Usted tiene algún... No, ninguno de mis compañeros, profe, todavía. ¿Usted tiene algún retardo? Perdone lo que le digo, ¿tiene algún retardo? No, hombre, sí que hay compañeros que de pronto tienen, pero ya venían así, profe. ¿A usted le falta algún hervor o está completo? ¿O lo hicieron completo? Estoy muy completo y muy cuerdo, bueno, profe. Yo igual que usted. Llegar a las 7. Exacto. Y yo a las 6:30 empecé a dictar clases. Y le tengo uno mejor. A mí me tocó la hora Gaviria, que era una hora menos. Que era de noche. Era de noche, de madrugada, sí. Llegar al cole. Y por eso, ¿y se traumó? ¿no? No, no me trompe, Entonces, y eso entonces, tuvimos como dos o tres años con el cuento de Laura Gaviria, y, ¿no? Y le cuento que la vida tiene tantas cosas en que legislar, tenemos tantos problemas en Latinoamérica, pero nos inventamos todas estas bobadas para ocultar lo que los gobiernos hacen, para ocultar lo malo que se hace. Los niños no se van a traumatizar, ni se van a volver bobo, ni van a dejar de crecer, no van a dejar de comer. Su intelecto, al contrario, se va a despertar porque va a estar despierto desde mucho más temprano. El dormir tanto da pereza mental, eso sí está comprobado. Entonces, a mí este tipo de decisiones propuestas. Y propuestas me dan mal genio. Creativas, propuestas creativas. No, pues bastante creativas. Siento, profe. Me da mal genio porque al final hay cosas muy más mucho más importantes, prioritarias, como acabar con la violencia, aumentar el civismo. No puede ser. Yo estaba pensando hoy que venía en el autobús, ¿sí? Venía. El autobús tiene que compartir con los demás coches. Simplemente que tiene su vía que dice, acá dice tu visa, que es la empresa que lleva el transporte. Malonga o buena, cada uno tendrá su opinión. Pero va por su carril, ¿sí? Los carros van por su carril y no hay separadores. No hay separadores. En cierto país de Sudamérica que yo conozco, que tiene que tiene más o menos el mismo sentido de utilización de la calzada, le ponen separador entre el autobús y el normal, y el carril normal. Y los anormales que manejan se pasan al carril del autobús, que porque necesitan llegar rápido. No, muy dura, sí, pero... Entonces, ¿eso qué es? Eso es falta de cultura, hermano. ¿Por qué no promovemos cosas de cultura en vez de estar con pendejadas de que las niñas se van a traumatizar? ¡Ay, qué pena, qué frío! Hermano, olvídese. Profe, pero... Eso es lo que no nos hace... Perdón, eso es lo que no nos hace desarrollar, hermano. Eso es lo que no hace... Ya. Porque perdemos el tiempo. Lo que pasa es que, vea, profe, los creativos dicen que a diferencia o a comparación de Europa, donde la jornada escolar empieza un poquito más tarde, pues dice que pero, mijo, acá tenemos estaciones. Ya. Es que no es cambiar por cambiar, por eso te digo, aquí tenemos estaciones. Y aquí adelantamos le quitamos una hora. Por eso, pero es que acá la jornada se empieza un poquito más tarde. Profe. Pero por eso, pero tenemos estaciones, allá no. Bueno, profe, pero igual, imagínese usted en ese frío de Bogotá. ¿Cuál Bogotá? ¿Frío? ¿Frío aquí, mijo? Venga aquí a Victoria para que vea que esto que es frío. Bueno, me contesta por acá, en el tema del día, me gustaría cambiar... Usted viene arrunchadito en su cama y que lo vayan a sacar para ir para el colegio, no. No, pues, con personas como usted es que no avanzamos. Muy duro, profe. Me gustaría celebrar algún día, no muy lejano, la caída de Putin. Sí. Sigue votando la gente por Putin. Bueno, 632-89-0940, 610-617-034, 691-86-82-39. A propósito de cambios, no permitas que nos sigan haciendo bullying lingüístico. ¿Para qué quieres la nacionalidad? ¿Para qué quieres ser un ciudadano si no permiten ejercer el derecho al 100% de tu ciudadanía? ¿Cómo es posible que tú no puedas opositar a un cargo público porque no hablas una lengua? Eso es ir en contra de los principios que da la Constitución. Entonces, gobiernos como esos tenemos que cambiarlos, ¿eh? Ponte pilas, es la oportunidad, nos van a escuchar. Te estamos diciendo, piensa. Tú puedes decir ahora, no, yo tengo mi trabajo y tengo mi piso, listo, ¿sí? Pero el día de mañana tu hijo no va a encontrar dónde trabajar si no habla una lengua específica. Que no te valoren porque hablas o no hablas, valora por la capacidad que pueda tener. Uno como padre tiene la responsabilidad de generar los procesos para que los hijos no tengan los líos que te ha tenido uno. Y no contentos con eso, están presionando a las empresas privadas que también exijan que se hable dicha lengua. Hombre, yo estoy de acuerdo, hay que cultivar las cuestiones culturales, ancestrales, me parece excelente, me parece bonito, me parece altruista, me parece chéverísimo, pero que eso no sirva para que a ti no te den la oportunidad de participar en una oposición en igualdad de condiciones. Ojo con eso, ¿eh? Estamos pidiendo igualdad, que sea una inserción social real. No lo que estamos viviendo acá. 10 de la mañana, 21 minutos. Deme respuestas del tema del día. Ah, profe, sí. Sí, sí. Le tengo. Le tengo aquí. Tengo a Diego aquí también listo. Dice JR, dice, la caída del monarca cachetirrojo de Charles sería un absoluto ídolo si fallece antes de ser coronado. Estamos hablando de Charles III, ¿no, profe? Ah, ya. Yo creí que era fue a Charles de Barranquilla. No, es que usted, Charles. Usted claro III. Que me tiene que pronunciar bien, tengo unos Charles, pero si me dice Charles, yo fue a Charles, ahí va a caer Charles. El viejo. Allá. Hay por que acá, pronunciarlo Diego, más británico. Charles. Sí, Charles. Bueno, sí. Dice Diego por acá. Buenos días, chicos del café. Es cierto, no podemos permitir que nos excluyan porque no hablamos euskera. Tenemos los mismos derechos de todo el mundo. Bueno, ya aquí está con que sintetizando ya, el tema del cual está hablando ahora. Claro. Dice aquí, sí, qué bueno sería que cayera Maduro. No más Maduro, estamos mamados de ese Maduro. Vea, va fuerte también, vea, profe. Hombre, eso es cierto. Cierto. Mónica me dice por acá, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días, yo también tomándome un café, estoy en el receso, siempre entre las 10 y las 10 y media, y estamos con las compañeras de trabajo escuchando, ustedes no tienen oficio, pero bueno, gracias Mónica, yo también te quiero, que no tenemos oficio, puede creer cómo nos tratan, pero no importa, dice aquí, debido a la situación que estamos viviendo, ya no más Joan Pin, el de Corea del Norte. Ese tipo es un peligro. ¿Xi Jinping? Sí. Ah, no. Sí, sí. No, el de Corea del Norte es diferente. No, pues eso es lo que me dice aquí Mónica. El de este, claro. No, es que sí, estoy confundiendo, no. Xi Jinping es el de China, profe. Y el de Corea del Norte es el otro. Ay, ¿cómo es que bueno, ella se quiere que se vea el de... Nosotros no hablamos mandarín, ni escribimos mandarín. Pero Mónica dice que el de Corea del Norte, que es un peligro. Sí, se llama Kim Jong-un, profe, creo que es. Ah, bueno, esos ojirrasgados sí. Se parecen todos. No, profe, con todo no, profe, cariño, ¿no? Es diferente. Con todo cariño. Sí, pero no me mezcle China con Corea del Norte, profe. Bueno, ella quiere que vaya el de Corea del Norte. ¿Cómo se llama el de Corea del Norte, Mespin? El de Corea del Norte se llama Kim Jong-un. ¿Kim Jong-un? Sí, bueno. Perfecto. Yo, sencillamente, bueno. Por acá nos dice Kenny, hola chicos, que se vaya, pero ya Maduro, necesitamos regresar a nuestro país, el cual amamos. Gracias España por acogernos, pero como Venezuela, solo Venezuela. Bueno, eso está bien, está bien. Es que, hombre, son los países que están viviendo la opresión. Nosotros en Colombia apenas estamos despuntando, ya cuando la tengan adentro y se la empiecen a mover... Es que se van a dar cuenta cómo es que eso. 10 de la mañana, 24 minutos. Por ahora están viviendo sabroso, pero la vicepresidenta es la única que vive sabroso. A propósito, sí, venga, sí. Vamos a colocar el tema que hemos denominado nosotros el ¿cómo se llama? El éxito de... El éxito del verano, profe. El verano. ¿Qué verano. Se me hizo, hombre? Yo estoy seguro que la dejé aquí. Profe, se lo... No, ya la tengo. Se lo acabo de enviar en No, yo la tengo aquí, es que el problema está... Ah, okay. El problema está en que no sé dónde la dejé. vuelve un segundito. Dígame, mientras yo busco el éxito de... Profe, no, que le iba a decir que para el lunes de TVT también le he enviado ahí tres cancioncitas para recordar el año 2003, año fantástico, pero en particular hay una canción que quisiera más adelante con... Porque vea, un día como hoy, présteme atención, profe, falleció Rob Pilatus. ¿Se acuerda del hombre? No. Bailarín, cantante alemán, más conocido como por ser parte del dúo de pop Milli Vanilli. Falleció un 13 de abril de 1998. Pero no sabía que llamaba así, ¿eh? La verdad, Rob yo Pilatus, soy honesto. Fab Morgan y Rob Pilatus, era que se llamaban los integrantes del dúo. ¿Pero estos eran los buenos o los chimbos? No, estos eran los modelos, los chimbos. Que se hacían pasar, hombre, pero pues eran los que mostraban la imagen real, profe, la imagen imaginaria comercial del grupo. Esa es la imagen comercial, exacto. Pero los otros manes, los otros manes no son tan feos, como para que no salgan. Hombre, no son tan, hombre, lo que pasa es que el otro es más gordito, más repuestico y bueno, la verdad, pero es que lo que pasa es que eso ya ahí enredó la cosa ya cuando salieron los originales. Sí, sí. Yo estuve en el concierto en Cali de los originales. De los Real Mili Vanille, sí, pero sí, no, sí, no, sí. Esa, uno quería ver era este par de tigres allí. Ay, eran bien parecidos. Ay, bailaban. No, hombre. Director Darío. No, a mí la imagen que tengo es de estos dos tigres allí en tarima. Ya. Oiga, 10:26. Usted se murió de Pilatos. Hoy, un día como hoy, se murió Rob Pilatos por un tema de sobredosis de pastillas y alcohol en un hotel cerca de Frankfurt, en Alemania. Y pues así terminó la vida de él. El otro compañero, Van Morgan, ese aprendió a cantar, profe, y en el año 2000 volvió a la música interpretando los éxitos de la extinta agrupación. Un oyente boliviano... Con el creador, profe, y volvieron a cantar, profe. Ah, bueno, un oyente querido boliviano me dice, de todos los gobiernos comunistas y el de Bolivia, lo más pronto. Un saludo, querido Freddy, feliz lunes y feliz semana para todos. Despierta que la vida es única. Sé optimista. Ahí está el mensaje. Y entonces, mire, ¿cómo se llama el presidente de Bolivia? Búsqueme por ahí, que ese no lo tengo registrado, la verdad. Dice, todos los gobiernos... desapercibido. Dice, todos los gobiernos comunistas. Y el de Bolivia Bolivia, lo más pronto. Profe, vea. Este se llama... espere, profe, que se me dio. Bueno. Lo tenía aquí a mano. Un segundito, por favor. Vea, este se llama... Siguen llegando más respuestas. Nos dice, pues, mientras usted busca ahí al presidente de Bolivia, me dice Carmen Elena. Buenos días, chicos del Café de la Mañana. Los estoy escuchando en Rennes, Francia. Ah, mira. Ok, saludos. Oh, bonjour. Muy bien. Ella, él y su esposa siempre están ahí pendientes. Que caiga pronto Maduro, Putin... y demás especímenes que hacen invivible el mundo. Gracias, Carmen. ¿Qué pasó? ¿Hoy está lento usted o qué, hermano? No, estoy verificando, profe. Me habla de Luis. No, me hablan de Luis Arce, pero espere, yo confirmo, profe. O me voy una vez con el tema del verano. Manu Victoria. El éxito de temporada, profe. Sí. Pero déjeme pues el presidente Bolívar que me voy. Por acá me dice Rocío. Buenos días. Yo sí quisiera que de verdad no pasara en mi linda Colombia lo que está pasando en países como Venezuela y Cuba, que nunca encontraron el camino, siguen perdidos. Pero bueno, esperemos que el golpe nuestro no sea tan duro. Gracias, Rocío. Ahí está. Hey. O sea, pero no dice quién se vaya. Ya lo que no quiere es que... Profe, Luis Arce dice aquí. Luis Arce. Es el último que tengo aquí referenciado, sí. Bueno, vale, listo, Luis presidente. Arce. Entonces, que se vaya Luis Arce, que se vaya Lucho. Y aquí está el éxito de verano. Escúchelo. De verano, profe. Tapa es un corregimiento de Yumbo. Y el helicóptero. Ayer fui. El fin de semana fui. Y subí en helicóptero. De semana fui y subí en helicóptero. Ajá. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Sabroso. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo, en buseta me mareo, en moto, en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy. Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo, en buseta me mareo. Así que menos, pero en helicóptero sí voy. El fin de semana fui y subí en helicóptero. El fin de semana fui y subí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. De malas. Y pueden llorar de malas. Me voy en el helicóptero.

El café sabe mejor, pruébalo. Tú me conociste, sin reflexionar te confundí con el amor. Porque con tu estilo y con tu vida no es difícil con mentiras que te ciegue una ilusión. Hoy he despertado por mi bien y he comprendido que el brillo del alma no es el oro el que lo da. Mucho te agradezco lo que hiciste, pero aunque resulte triste, yo deseo mi libertad. Vivo en una jaula de oro, con de todo y sin amor. Vivo en una jaula de oro, y como quiera es prisión. Jaula de oro, con todo este amor, pero no conocí del amor y me siento prisionero de mi pobre corazón. Vivo en una jaula de oro, con todo este amor. Ay, ay, ay. Vivo en una jaula de oro, como quieres prisión. Ay, mamá, vivo en una jaula de oro. Café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Diez de la mañana, 38 minutos. Rápidamente, tema del día, porque tenemos respuestas y venimos con un tema recurrente que nos ha anunciado Doniki. Profe, vea, tema del día entonces. ¿La caída de qué líder del mundo ha celebrado o te gustaría celebrar? Más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Tengo la respuesta. ¿La caída de qué líder mundial ha celebrado o te gustaría celebrar? Vale, profe. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez dice, buenos días. A mí me gustaría que Putin se fuera porque le hace mucho daño al mundo. Esta guerra nos tiene fregados. Bueno, por lo menos todo dice que está más caro por la guerra. Pues entonces, fuera Putin. Claro que también hay que decir que hay estados que aprovechan esta incidencia mundial para subir todo, ¿no? Y le echan la culpa a la guerra. No digo que la guerra no la tenga, porque al fin y al cabo es un estado de excepción y una cosa que puede pasar. Pero algunos aprovechan para subir todo y decir que la culpa es de la guerra. Pero de todas formas, Jorge nos dice que se vaya Putin. Respuesta, sí, Doniki. Profe, vea, tengo respuestas aquí del tema del día. Aquí le tengo la de Steven. Dice, Elon Musk, desde que se metió en el cuento de los carros amigables con el medio ambiente, se la pasa haciendo pruebas con cohetes. Yo supe que algo andaba mal. Luego, los estafadores de negocios multinivel lo usan como referencia y peor aún, atacó directamente al café de la mañana. Uy, ¿eso sí como cuándo? Sí, profe, algo con la tecnología, algo así. Ah, ya, bueno, sabía. Hay que revisar a ver el... Sí, ¿y este por qué sabe? Algo en Twitter no. Seguro habrá dicho. Ya, 10 de la mañana, 40 minutos, 3 de la mañana, 40 minutos, nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo, en Cali. Profe, vea, tengo a Oscar por aquí. ¿Profe? Sí, tiene a Oscar. ¿Se fue? Tengo a Oscar, dice, estoy esperando que caiga Vladimir antes de que presione el botón de reseteo mundial. Reseteo mundial, brava. Sí, esta gente está crazy, mano. Dice Arturo Sanz, dice, hola, buenos días, yo estoy escuchándolos en Miranda de Ebro. ¿Habéis subido la potencia? Bueno, estamos sonando bien en Miranda de Ebro. Nos dice Antonio, definitivamente necesitamos que todos los dictadorcitos de Sudamérica caigan, empezando por Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú y demás gatos. Bueno, vale, profe. Dictadorcito, hacía rato que no escuchaba esa frase. Profe, vea, tengo a Jota que dice, me encantaría que cayera el helicóptero. No digo más. El helicóptero. Ay, ahí está, canta, canta. Un penético. Manu Victoria ¿Y cómo llama la señora? ¿Francia? Francia Márquez. Y Francia, ¿no? Márquez, Victory, sí. Francia Márquez. Sí, madre, estoy a... Profe, aquí le recorté un pedacito, vea. ¿A quién? Póngalo, escucho, pues. ¿Profe? No. Espere, profe. No. Que le había recortado un pedacito por aquí. A ver si la tecnología me deja ver. Aquí. El fin de semana fui y subí en helicóptero. ¿Te escuchó, profe? Sí, claro. Bueno, pues repítelo, repítelo. El fin de semana fui y subí en helicóptero. De malas. Y ahí para cerrar, profe, y para cerrar la frase. De malas. Ahí tiene. Bueno, por acá nos dice JJ que caiga un hostelero que no paga. Ay, Dios mío, sí, que pague. Bueno, ya eso... Que dé el nombre, bro. No. Denuncie. No, se quede callado. No, la gente sabe ya quién es. Bueno, por acá, Ismael nos dice, buenos días, señores del café. ¿Podríamos colocar hoy, que estamos de Luna del Recuerdo, una canción que se llama En Algún Lugar? ¿Ese es de un cantón, creo que es? Pues hay una que dice, en algún lugar de un gran país. Ese es Duncan Dundo, ¿verdad? Búsqueme a ver quién es. Sí. De pronto la memoria me falla. Búsquelo a ver si es el Duncan Dundo, creo que se llama. En algún lugar. Ya, bueno, digo, profe. Duncan Dundo, profe. En algún lugar se llama. Bueno. De 1987, del álbum El Grito del Tiempo. Ajá. Bueno, entonces ahí está. Oiga, aquí están llegando... Profe, vea. Oiga, venga, que esto está... Yo le quería hablar a usted. No, pero es que... No, pero es que, momentico, espere, momentico, lo que pasa es que hay un tema de los adolescentes. Sí. Que dice, adolescentes, orquesta, canta ese tema en algún lugar. Ah, ok. Bueno, pues, los colocamos los dos. Los colocamos los dos. No hay problema. Sí, el de Duncan Dunn y el de adolescentes, no hay problema, gracias. Sí. Rocío por acá dice, buen inicio de semana. Saludos. Ajá, dice, un momentico, que es que empezó esto, yo creo que era que estaban reprimidos porque empezaron a llegar todos. Da, juntos. Sí, dice por acá Rocío, bueno, pero ya Rocío la habíamos leído, sino que nos creo manda que a decir, sí. Este es otro Rocío, me dice, buen inicio de semana. Saludos. Me dice por acá, Jofre. ¿Qué dice, profe? Lamentablemente, vamos a tener que esperar vivir una realidad. Pero ojalá cayera ya el presidente de Colombia antes de que haga daño como han hecho los demás, que llegan ofreciendo muchas cosas para coger el poder y luego, lo voy a decir textualmente, se cagan en la gente. Me perdonan el término de la gente, pero fue lo que dijo aquí el señor. 10:44. ¿Leyó usted? Sí, yo leo como me aparece aquí. Ya, sin filtro, Freddy. No, pues, ay, Dios. ¿Qué quiere leer? Pues, ¿qué quiere que le diga si yo? ¿Qué me invento ahí? Bueno, usted tenía un temita ahí. Sí, profe, le quería hablar de este cura en Chillán, allá en Chile, profe, que lo han denunciado porque se ha hecho pasar por falso, por sacerdote, y entonces el obispado del pueblo de Chillán ha puesto la alerta a sus fieles del sacerdote. Él se llama Luis Arturo Bravo Vega y dice que no sería un sacerdote católico, y dice que el sujeto, pues, mediante redes sociales ofrece sus servicios y oficia las ceremonias religiosas en las casas de quienes se lo piden. Pero dice que para la iglesia el principal problema es la confianza que le entregan las personas que se han confesado, que han hecho misas, que han hecho bautismos y matrimonios, pues, con esa persona no autorizada por la iglesia católica. Entonces dice aquí la nota, que el periódico CHB Noticias de Chile, pues se comunicó con el cura. Falso sacerdote. Ajá. Sí, aquí le tengo un pedacito de la declaración, profesoría, le doy play a ver si suena. Y aquí me están haciendo una corrección la gente, que el de adolescente se llama en aquel lugar. Ok. Y el de Dulcan Gull, que me están pidiendo, se llama en algún lugar. Ok, vale. Ah, profe, le voy a poner un pedacito aquí del audio del falso del falso sacerdote. Dame un segundito aquí. ¿De pronto en el siglo XXII suena? No, no, no sonó, Nicky. Esa inteligencia artificial que tiene no sirve. Y esa, profe, no. La declaración de... ¿No sonó? De sacerdote, pues... ¡Nicky! Dado, pues... Profe, no. ¿Sí no sonó? No, no sonó, no sonó. Ah, no, profe. No, esa estoy diciendo que esa inteligencia artificial que usted tiene no sirve, hermano. Resetéla. Consígase otra. Me golpea la tecnología. No, profe, no. Es que es muy duro. Es muy duro la tecnología mía. Pero bueno, en todo caso el hombre... ¿Pero se defiende o no se defiende? No, sí, él dice que la verdad lo hará libre. Como dice nuestro Señor Jesucristo. Él se defiende, pues. Él dice que... Ah, dice que sí es cura. Sí, que sí. Ah, él, bueno. Él da la cosa, profe. Feo ese tema, ¿eh? Bueno, peleando por la sotana, para que vea. 10:47 minutos, estamos en el café de la mañana, vamos con los dos temas que nos han pedido en algún lugar y en aquel lugar, para que usted vaya viendo. Este es el café de la mañana, hoy lunes, si tú quieres un tema que no que hace muchos años no escuchas. Lunes de TVT. Ah, eso de TVT, me hace acordar de los... ¡Ay, profe! Me vas a acordar de los canales vascos. Sí, sí, de televisión. Ahí, profe. Venga ya, 632-8909-40, 610-617-034, 691-8682-39 son los WhatsApp que están habilitados para que usted nos pida el tema que quiera escuchar del recuerdo. Los lunes va a ser así, lunes del recuerdo. Ok. Qué juez TVTV. Me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Café sabe mejor, pruébalo. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol. Y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida, sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Construir un